esta Junta Directiva y yo no hemos hecho nada. Hemos sido víctimas de una situación que nosotros no hemos querido ni hemos buscado. Nunca en mi vida se me ocurriría hacer una trampa. No la he hecho para nada. A lo fácil hubiera sido dimitir y abandonar. Pero eso es de cobardes. Cuando alguien dimite, o es un cobarde o tiene algo que ocultar. Yo no soy ninguna de las dos cosas.